Ya estamos en las 10 y 16 en esta mañana en vivo de la 106 y suena el teléfono a la radio y la verdad que me sorprendí, un oyente inesperado que teníamos por ahí, que no lo teníamos, que es el licenciado Oreja, ex intendente de Roque Pérez. ¿Cómo le va, Pablo? Bueno, buenos días, Tosca, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, la verdad que una sorpresa de tenerlo como oyente de la radio, ¿eh? No, siempre los escucho, sí. Además, buena música, así que... Muchísimas gracias. Bueno, ¿y cómo va la vida de la posterioridad a tanto tiempo de estar en el Ejecutivo? Bueno, muy tranquila. Es un golpe, no un golpe, sino una diferencia muy abrupta, ¿no es cierto? De claro. Con tanta intensidad, tanto trabajo para tanta gente... A la paz, a la calma de todos los días, desde hace poco, no es que uno no haga nada, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, yo tenía, otras cosas, necesidad de descansar un poco, de atender mi salud. Claro. Tenía un poco de problematizada y de hecho tuve tratamientos, que estoy haciendo todavía, ¿no es cierto? Es decir, son la consecuencia del paso de los años, claro. de comer mal, de vivir tensionado, estoy en eso y estoy bien, y bueno, trabajo bastante de abuelo, ¿no es cierto? Tengo tres nietos que no tenía, claro. Feliz con ellos y con los hijos, ¿no es cierto? Y con la familia que viene. Buenísimo. Y bueno, estaba escuchando la radio y de repente escucha que estamos haciéndole una nota a Chinchu y se le ocurrió llamar a la radio. ¿Qué lo motivó a llamarnos? Bueno, sí. No, yo siempre justamente me parece muy bien lo que está planteando. Si hay gente que quiere venir a invertir en Roque Pérez, me parece espectacular, ¿no es cierto? Nosotros también hemos hecho algo parecido en su momento, hemos trabajado con la zona de crecimiento común. Es el trabajo del intendente, ¿no es cierto? Si después se plasma o no, bueno, es otra cosa, pero ojalá lo hagan y ojalá se fabriquen empresas o comercios importantes en Roque Pérez. Pero lo que me motivaba a llamar es otra cosa. Yo creí escuchar que se iba a hacer una nueva licitación para las cámaras de seguridad, ¿sí? Uh-huh. Y la razón que yo quería aclarar es que por ahí le escuché decir que cuesta mucho una sala de monitoreo. Yo no sé qué pasó con la sala de monitoreo que nosotros le dejamos preparada. Si no le tendría que costar nada porque está preparada, está adaptada para las conexiones a internet, está adaptada cablerío para la red, los tomacorrientes, para las computadoras, las pantallas, todo. Que eso estaba en un... donde estaba antiguamente el garaje, que ahora se ha destinado a los carnets de conductor, y en el fondo había un depósito que se lo reemplazó. Como ahora hay más lugar en la municipalidad porque se trasladó el corralón, hay más lugar, entonces el depósito se llevaron a otro lado, y en el lugar que del fondo del garaje había un depósito, ahí se hizo la sala de monitoreo, y hoy se ha destinado a otros usos. Por ahí, el uso que se destina hoy se puede ir a otro lado y esa sala está en perfectas condiciones, no tiene que gastar nada. Eso quería advertir, más que nada, a la comunidad, ¿no es cierto? Nosotros nos preocupó mucho esa sala y sí es cierto que tuvo un costo. Todo lo que uno quiera, por más que ya esté construido, todo, pero bueno, hay que adaptar una dependencia para eso y eso tiene un costo, ¿no es cierto? Ya está hecho. Y me pongo en exposición, como se ponen todos mis ex funcionarios, para aclararle algún punto o para comenzar a conversar, porque lo que ya estaba encaminado, como así también lo estaban las licitaciones para las cámaras de seguridad, que a nosotros se nos cayó por un problema que tuvimos en la posibilidad de adjudicación, que no queríamos tener un problema de legal o un litigio, entonces declaramos desierta la licitación. Pero como nosotros no estábamos yendo, ya nos volvimos a hacer. Esto es que estoy hablando hace un año y pico, ¿no es cierto? Es decir, se demoró un poco por lo que veo, pero supongo que siempre está vigente el subsidio del ministerio para comprar las cámaras, que hoy debe poner otro valor. Bueno, era esto lo que quería. La sala de monitoreo está preparada. Está en otro uso. Pero bueno, muy bien, la podían destinar a eso y no gastar. Ahí está. Aclarado el contacto y gracias por escucharnos. ¿Eh? No, al contrario, bueno, y felicitaciones porque está funcionando muy bien la radio. Bueno, no quiero que se me enoje ningún otro periodista, pero un gusto con la comunidad de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Ahí estábamos hablando con el licenciado Oreja, ex intendente de Roque Pérez, que bueno, sorpresivamente ahí.